Estás escuchando Inquieto Pensamiento. NuevosPeriodistas.com. Hace un par de días, hablando con un amigo oyente que ha escuchado nuestros programas, comentábamos una especie de TED. Yo le preguntaba cosas y él me respondía. Hoy, en este tercer programa, vamos a cerrar de alguna forma una trilogía que hemos comenzado con los otros dos, en plan de reflexión sobre lo que es la vida, sobre el día a día, las relaciones con los demás, porque vamos a cambiar de tuerca en el próximo, en el que sería ya el número 4. Para empezar hoy, tengo una serie de preguntas, como os decía, parecidas a un test. Por ejemplo, sería así. ¿Cuál es el día más bello? Podría ser hoy. ¿Cuál es la cosa más fácil? Equivocarse. ¿Cuál es el obstáculo más grande? El miedo. ¿Cuál es el mayor error? Abandonarse. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El egoísmo. ¿Cuál es la peor derrota? El desaliento. ¿Cuál es la primera necesidad? Comunicarse. ¿Cuál es lo que te hace más feliz? Ser útil a los demás. ¿Cuál es el misterio más grande? La muerte. ¿Cuál es la persona más peligrosa? La envidiosa. ¿Cuál es el sentimiento más ruin? El rencor. ¿Cuál es el regalo más bello? El perdón. ¿Cuál es la ruta más rápida? El camino correcto. ¿Cuál es el resguardo más eficaz? La sonrisa. ¿Cuál es el mejor remedio? El optimismo. Con estas inquietantes preguntas, comenzamos. Bienvenido. Bueno, y ya estamos en nuestro tercer programa y por supuesto tenemos nuestro tercer enigma. El enigma de esta pequeña pieza, de este podcast, se llama Avanza. Vamos a ver de qué trata. Cuentan que un par de marineros habían bebido durante toda la noche en una isla cercana al puerto. En la oscuridad de la madrugada salieron muy borrachos, subieron a su bote, al cual apenas pudieron llegar. A duras penas empezaron a remar durante la madrugada, y al amanecer, uno de ellos se dio cuenta de que no habían abandonado la isla. ¿Por qué no habían avanzado nada? Pues esa es la pregunta. ¿Qué creéis que le habrá pasado a este par de marineros borrachos que remaban y remaban durante la madrugada y al amanecer se daban cuenta de que aún no habían abandonado la isla? Dentro de un rato te respondemos. Sigue pensando. La mesa estaba preparada. Dentro de unos instantes comenzaría la cena. Solo debían sentarse los invitados, que en cualquier momento llegarían. Efectivamente, poco después llegaron los invitados, y aquel par de enormes leones, agazapados debajo de la mesa, esperaron a que los invitados se sentaran para comenzar la gran cena. Con el dinero puedes comprar una casa, pero no un hogar. Con el dinero puedes comprar una cama, pero no el sueño. Con el dinero Puedes comprar un reloj, pero no el tiempo. Con el dinero puedes comprar un libro, pero no el conocimiento. Con el dinero puedes comprar una posición, pero no el respeto. Con el dinero puedes comprar una medicina, pero no la salud. Con el dinero puedes comprar la sangre, pero no la vida. Con el dinero puedes comprar el sexo, pero no el amor. Esto demuestra que el dinero no lo es todo. Busca la felicidad en las cosas sencillas. Aquel señor pensaba tanto en el infinito que una tarde se quedó dormido y desapareció. Bueno, vamos con la solución del enigma. A ver, ¿qué habéis pensado? ¿Qué creéis que le han pasado a estos dos marineros que se habían emborrachado, habían tenido una buena noche? Y para volver a su puerto, en su bote, comenzaron a remar durante toda la madrugada y al amanecer se daban cuenta de que aún no habían abandonado la isla. Pues la razón era de que se habían olvidado de desamarrar el bote. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de hacer esfuerzos para mejorar nuestras vidas, pero sin embargo dejamos de lado el hecho de que para avanzar requerimos más que buena voluntad? Requerimos soltar amarras que nos atan al puerto para poder seguir adelante. Hay muchas amarras que nos pueden retrasar. Era una vez una industria de calzado que desarrolló un proyecto para exportar zapatos a la India. La gerencia de la empresa envió a sus dos mejores consultores a puntos diferentes de la India para hacer las primeras observaciones del potencial de compra de aquel futuro mercado. Después de algunos días de investigación, uno de los consultores envió el siguiente fax a la gerencia de la industria. Señores, cancelen el proyecto de exportación de zapatos para la India. Aquí nadie usa zapatos. Sin saber de ese fact, algunos días después, el segundo consultor mandó el siguiente mensaje. Señores, tripliquen el proyecto de exportación de zapatos para la India. Aquí todavía nadie usa zapatos. Como puedes apreciar, la misma situación era un tremendo obstáculo para uno de los consultores y una fantástica oportunidad para el otro consultor. De la misma forma, todo en la vida puede ser visto de diferentes maneras y con enfoques distintos. La sabiduría popular nos traduce esta situación de la siguiente manera. Los tristes sienten que el viento gime, los alegres sienten que él nos canta. El mundo es como un espejo que devuelve a cada persona el reflejo de sus propios pensamientos. Se encontraba en medio del tribunal. Todas las miradas de los jueces clavadas negramente en él. Esperaba la sentencia. Lo condeno a vivir para siempre, dijo uno de los esqueletos. La vida es una oportunidad. Aprovéchala. La vida es belleza. Admírala. La vida es sabiduría. Saboréala. La vida es un sueño. Hazlo realidad. La vida es un reto. Afróntalo. La vida es un deber. Cúmplelo. La vida es juego. Juégalo. La vida es preciosa. Cuídala. La vida es riqueza. Consérvala. La vida es amor. Gózala. La vida es un misterio. Desvélalo. La vida es promesa. Cúmplela. La vida es tristeza. Supérala. La vida es un himno. Acéptalo. La vida es una tragedia. Supéralo. La vida es una aventura, atrévete. La vida es felicidad, merécela. La vida es la vida, disfrútala. Cada tormenta trae consigo la esperanza de que por la mañana todo volverá a estar limpio de nuevo y que hasta las manchas más perturbadoras habrán desaparecido. Aguardamos a que pase la tormenta esperando lo mejor, aunque en el fondo de nosotros mismos sabemos que algunas manchas son tan indelebles que nada podrá borrarlas. Y hasta aquí esta tercera pieza de Inquieto Pensamiento. Sabes que puedes encontrarnos en nuevosperiodistas.com y además en nuestro espacio en el foro, nuevosperiodistas.com/foro. Si esto no fuera suficiente, también tenemos un correo. El correo es inquietopensamiento@nuevosperiodistas.com. Además, quiero agradecer a la voz invitada que nos ha participado en este pequeño pensamiento. Y además os hago una propuesta para el programa número 4, que como os cuento, vamos a cambiar de tercio. Entonces estaría muy interesante que nos hicieras hacer llegar aquellas canciones que crees o que puedes recomendar para hacer el amor. Pensar en algunas canciones que creáis adecuadas y, no sé, que os inspiren algo. Sin más, nos despedimos. Sigue pensando. Hasta la próxima.